Buenos días, doctor, o buenas tardes, porque ya le vamos pasando las 12. Bueno, yo soy Osvaldo Rodríguez de Radio Búnker, y lo estamos llamando por el tema de las vacunas, y también por el tema de grafeno. Y cuéntenos cómo esto, porque no se está viendo mucho en los medios. Solamente hubo dos inclusiones pequeñas que de Chiche Helbrun y del doctor Castro, pero si no, esto no se dice nada. ¿Por qué, doctor? Bueno, no sé si me han presentado, si la audiencia sabe quién soy, Sí, si sí, no me sí, sí. presento. Bueno, yo le. No, bueno, lo vamos a decir de vuelta. Estamos hablando con el doctor. José Luis Getor es mi nombre, yo soy médico emergentólogo. Sí, lo tengo acá. Soy médico emergentólogo. Soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, año 1984, o sea que tengo 37 años en el ejercicio de la profesión. Le digo esto porque la gente cuando escucha radio o a veces siente comentarios, no sabe de quién proviene. O sea que tengo muchos miles de pacientes en mi haber, ¿no es cierto? Y he sido un médico alópata tradicional, como cualquier médico, formado en la medicina clásica. Y bueno, y desde que hace un año y medio se produjo este cisma a nivel mundial, fui un obediente seguidor de los lineamientos internacionales que promovía la Organización Mundial de la Salud respecto de las palabritas cuidarse y cuidar al otro, los famosos protocolos de seguridad. Fui un estricto cumplidor de esas reglas hasta que, pasado un cierto tiempo, un tiempo prudencial, y habiéndose producido ciertos hechos que me llamaron mucho la atención, que si quieren después se los paso a comentar, me di cuenta que el relato sanitario no coincidía con lo que yo observaba, observaba tanto en la vía pública como a nivel internacional. Y hago referencia a esto porque yo fui un defensor del uso del tapaboca, del uso del alcohol en gel, de la lavandina y de cuanta medida de seguridad. Imagínense, yo soy emergentólogo, trabajo en una empresa de emergencias, así que vemos en domicilio muchísimos pacientes. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Nosotros entramos en cuarentena el 20 de marzo de 2020, pero ¿qué es lo que ocurrió 2 semanas después, el 3 de abril del mismo año, ¿no es cierto? 14 días después. Salen 3 millones de jubilados, Osvaldo, salen 3 millones de jubilados a cobrar sus haberes a los bancos. Y bueno, nosotros nos manejábamos con una estadística bastante alarmante de parte de la Organización Mundial de la Salud, que para ese entonces decía que era una enfermedad extremadamente contagiosa. Decían que el 90% de las personas que tomaban contacto con algún portador de este virus iban a quedar contagiados. Y que tenía una tasa de mortalidad altísima, el 3,4 para ese entonces, acusaba a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, 3 millones de argentinos cobrando sus haberes en la puerta de los bancos. Imagínense que lo único que tuve que hacer era agarrar una calculadora y me daba más de 90.000 muertos, con el índice de contagiosidad y el índice de mortalidad que les acabo de comentar. Bueno, me quedé verdaderamente muy preocupado porque era vox populi que este supuesto virus en 15 días o te inmunizaba o directamente te mataba. Pero bueno, en ese entonces el ministro Ginés González García decía que esto era una gripecita liviana, que no nos preocupáramos, que él creía que el virus no iba a llegar a la Argentina. Es más, que cuando se hiciera la vacuna el virus ya iba a haber desaparecido. Bueno, estos informes mediáticos del ministro de Salud a mí me llamaron mucho la atención, porque, digamos, estaban contrapuestos con la evolución geográfica que nosotros observábamos en el mapa mundial. Esto salió de China, salió de Wuhan, pero no pasó ni por Beijing ni por Shanghái, que son ciudades tremendamente populosas, y se fue directamente a Italia. Pero no se fue a cualquier parte de Italia, se fue al norte de Italia. Y de ahí se fue a España, pero no se fue a cualquier parte de España, se fue a Madrid. Y así sucesivamente pasó por Londres, porque uno habla de países, pero en realidad la topografía de esta distribución geográfica no era los países, sino las diferentes ciudades. Y de Londres pasó a París, pasó a Berlín, y de ahí pasó a Estados Unidos. Pero no pasó precisamente a un país, sino a una ciudad que era Nueva York. Nueva York para ese entonces era una de los cinco estados demócratas que acusaban el 40% de la supuesta contagiosidad. Lo cual es muy raro, ¿no es cierto? Porque no tenía una distribución planetaria, sino que tenía una distribución citadina, iba de ciudad en ciudad. Era un virus medio caprichoso. No obstante, si recuerdan ustedes los videos de ese entonces, decían que era tan contagioso que si tocabas una pasarela, un pasamanos, uno quedaba infectado. Un billete, una bolsa de supermercado. Yo creo que los argentinos deberíamos hacer un poquito de memoria y ver que después de ese 3 de abril pasan 14 días y no hay prácticamente muertes. En Argentina creo que había entre 100 y 200 muertes. Yo no recuerdo exacto, pero eran creo que 180 y tantas muertes en dos semanas. Hay que recordarle a nuestros compatriotas que en este país fallecen de todas las causas, de forma estadística, y esto es un dato del Ministerio de Salud de la Nación, entre 850 y 1.200 personas por día. Sin embargo, en los medios de difusión masivo, se mantenía un contador de muertos en el Zócalo, que no cuadraba con el promedio de fallecidos que hay en nuestro país. Bien, nosotros dijimos, bueno, el 17 de abril, dos semanas después de este fatídico viernes de los jubilados, se van a dar cuenta las autoridades que no hay circulación viral, que no hay una enfermedad contagiosa, y van a liberar la economía, porque estábamos encerrados, van a liberar la gente que pueda ir a trabajar, a viajar, y bueno, como una medida precautoria, cerrar provisoriamente las fronteras nacionales o, en su defecto, ejercer los controles sanitarios en los centros aduaneros, ¿no? Bueno, nada, eso sucedió. Por el contrario, se restringieron aún más las medidas, entre ellas las libertades, porque obviamente no podíamos circular. Si pasaba un patrullero y veía que sacaba la nariz afuera de la ventana, te tocaba la sirena. Así que, desgraciadamente, todo esto conspiró contra la veracidad de esta versión tan infecciosa. Yo hice referencia, Osvaldo, a toda esta topografía de circulación viral, porque a partir de ese momento yo empecé a investigar y me puse en contacto con científicos de otros países, ya que los nuestros no aparecían en los medios de comunicación masivo, y mi especialidad, que es la emergentología, distaba mucho de hablar con cierta propiedad respecto de microorganismos o sustancias que puedan causar infección. Cosa que tuve que empezar a estudiar a partir del año pasado. Bien, me encuentro con una doctora, Judy Mikovits, una de las mejores virólogas del planeta, que trabajó más de 40 años en los centros de control de enfermedades de Estados Unidos, diciendo que si esto hubiera sido un virus natural, para recorrer 180 países en 60 días era una locura, no era algo natural, porque ese recorrido lo habría hecho en aproximadamente 800 años. Escuche lo que le acabo de decir, lo dice Judy Mikovits. O sea, que si un virus sale de Wuhan y llega a Tierra del Fuego pasando por Groenlandia, Suecia, la India y Nueva Zelanda, para hacer todo ese viaje tiene que durar 800 años el traspaso de persona a persona de ese genoma, que es el virus. No nos olvidemos que los virus no son gérmenes, son porciones de ácidos nucleicos. Y como tales no viven al aire libre, no viven en la naturaleza. Lo único que hacen es mantener una actividad biológica cuando están adentro de una célula. Todo eso conspira seriamente contra la versión oficial de la Organización Mundial de la Salud, que decía que esto era extremadamente contagioso por vía aérea, por el traspaso de manos, si te saludabas con la mano, con un beso, con un abrazo, prácticamente también, sí, condenabas a muerte a la otra persona. Así que, bueno, a partir de ahí comencé un periplo médico-científico, epidemiológico, y hoy me encuentro, después de un año y medio de buscar y buscar y buscar, me encuentro con una cantidad de información que está diametralmente en la vereda enfrente de toda esta versión oficial, que como ya sabemos no es solamente de nuestro país, sino que es prácticamente de la mitad del planeta. Y digo la mitad del planeta porque mucha gente, muchos argentinos creen que en todo el mundo pasa lo mismo y nada más alejado de la realidad. ¿Cortó? Hola, hola. Hola, no sí, sé, sí, te escucho, sí. Creí que se había cortado. Sí, sí. No, hice una pausa. Sí. Hice una pausa, no, hice una pausa para ver si ustedes quieren hacer alguna pregunta, para sí, ya después entrar en el tema de vacunas, que es lo que ustedes calculo que les interesa. Ya tengo una pregunta para usted. Acá de Gustavo Giantino, de Santa Clara del Mar, está queriéndole hacer una pregunta. Buen día, doctor. Un gusto conocerlo por este medio. Realmente... ¿Cómo le va, Gustavo? Bueno, yo soy un civil que está en una estructura política y realmente el sector político no está informado, porque mucha gente cree que el sector político está totalmente informado y eso no es así. Porque si no, no se estarían vacunando con estas... yo digo experimento para ratas, discúlpeme que yo sea... alarmista, porque tengo entendido que estas vacunas no se pueden llamar vacunas porque estamos en fase 2 y en fase 3. Entonces, justamente en la fase 2 y fase 3 se hace un experimento con animales, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, sí. Entonces, ya lo explicó la doctora Roxana en su oportunidad. La doctora tuvo oportunidad incluso de contactar con el laboratorio Gamaleya de la Unión Soviética y obtuvo los informes sobre la fase 2 que fueron bastante nefastos en animales, ¿no? Por eso digo que nosotros, y me salieron a matar esta semana en la radio, en los medios, porque yo digo que esto es un experimento para ratas, pero ratas de laboratorio, no digo que es un veneno para ratas, digo que es un experimento donde se tendrían que usar los animales, porque siempre fue así, tengo entendido, que en la fase 1, fase 2 y fase 3 se prueban animales, y acá se está probando de cobayos a toda la nación argentina, a todo el mundo, y es alarmante, y quiero que usted me diga, porque si lo digo yo, dicen que es político el tema, y por eso como yo soy una persona ignorante, le pregunto a usted que es un médico profesional, para que la gente entienda, acá ahora el gobierno argentino va a recibir 400.000 vacunas, dosis de AstraZeneca. Vacuna que se está suspendida, o que se está suspendiendo en todo el mundo, pero Brasil... la suspendió porque de cada 10 personas vacunadas con AstraZeneca, 9 murieron y se prohibieron. Y justamente en todo el mundo se están prohibiendo. Yo quisiera saber qué opinión tiene usted al respecto de todo esto, ¿no? De incidencia de muertes. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, la pregunta es larga, pero vamos a empezar por el... por el primer concepto, que es el concepto de vacuna, ¿no es cierto? ¿Cómo se elaboraban las vacunas? ¿Cómo hacía Robert Koch para elaborar una vacuna contra la tuberculosis, por ejemplo? Para aislar, tenía que aislar el vacío, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacía Robert Koch? Primero que Robert Koch es uno de los pioneros de la vacunación universal. Y para que esas vacunas sean desarrolladas... en base a gérmenes auténticos, esos gérmenes tenían que estar comprobados, o sea, comprobado que existieran. Más allá de que nos están tomando como ratas de laboratorio, eso lo anunció el propio presidente de la Nación. Yo no estoy inventando absolutamente nada. El propio presidente Fernández dijo que Argentina era uno de los 10 países privilegiados en experimentar la búsqueda de la vacuna. Eso salió por cadena nacional. Así que yo no estoy diciendo absolutamente nada inventado. El propio presidente de la Nación dijo que Argentina estaba privilegiada por la comunidad científica internacional para buscar la vacuna. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que nunca una vacuna se puede desarrollar en unos pocos meses, sino que necesitan pruebas y cuyos resultados son analizados para la búsqueda de un antígeno que verdaderamente cause inmunidad. Con esa nefasta exposición de nuestro primer mandatario, nosotros tenemos que bajar de la nube y entender que hay intereses que son supranacionales. tan supranacionales son que en diciembre del año pasado se promulga una ley en el Congreso Nacional que protege a los laboratorios con un digamos, una ley de confidencialidad de los componentes. O sea, los laboratorios están liberados para comunicarnos o no lo que le colocan al frasquito. Como si eso fuera poco, en esa misma ley, que es la ley 27.573, se hace mención de que en caso de producirse algún efecto adverso, incluso la muerte, estos laboratorios quedan eximidos de acciones judiciales en su contra, al menos en el territorio nacional. Vale decir que si a usted le causa daño la inoculación rusa, usted tiene que ir a hacer un juicio a Moscú. Y si le causa daño la China, tendrá que ir a Pekín. O sea, una cosa verdaderamente nefasta, aprobada por el Congreso Nacional prácticamente en su totalidad. O sea, acá no estoy hablando de un partido político, estoy hablando del desconocimiento de nuestra clase política respecto de lo que es una vacuna. Robert Koch dijo lo siguiente, es más, estableció los famosos postulados de Koch, que nosotros lo estudiamos en la universidad. Yo tengo 37 años de médico, tengo 64 años de vida. Entonces, yo no puedo dejar de hacer una revisión bibliográfica de lo que yo estudié. Pues yo tengo que comprobar que lo que se está haciendo sea lo mismo que nos enseñaron a los médicos. ¿Qué es lo que decía Robert Koch? Que el agente infeccioso, el germen, tiene que estar siempre presente en los animales enfermos y ausente en los sanos. O sea, que si él comprobaba que había un animal enfermo de tuberculosis, esa bacteria tenía que estar en el animal tuberculoso y ausente en el sano. ¿Qué quiere decir? Que si yo le hacía una extracción de fluidos al animal sano y encontraba el vacío de la tuberculosis en los fluidos del animal sano, nunca ese germen era el causante de la enfermedad. ¿Se entiende? Sí, bien. Entiendo. Entonces, si la gente está presente en el animal enfermo y ausente en el sano, preguntémonos, los argentinos, ¿por qué se está hisopando a personas sanas? Seguimos con el segundo postulado. El segundo postulado dice que ese agente que se extrae del animal enfermo debe ser cultivado en un cultivo axénico, quiere decir que no tiene otro tipo de germen, no está contaminado, que es puro. Y lo tiene que desarrollar, es decir, que ese germen tiene que desarrollar actividad. Porque si ese germen en el cultivo axénico no desarrolla actividad, tampoco la va a desarrollar en el huésped siguiente, en el supuesto contagiado. Una vez que tenemos aislado, ya viene el tercer postulado, debe provocar la enfermedad en el segundo animal, la misma enfermedad que provocaba en el primero. Y el cuarto postulado es el final, que dice que una vez que está provocada la enfermedad, debe estar provocada en el mismo órgano. O sea, que si yo saco un germen del pulmón, no puede causarle una nefritis en el riñón. Tiene que causarle una neumonía o una neumonitis. Tiene que ser un agente que le cause la misma enfermedad del anterior, gemela. Y volver a aislarlo y volver a cultivarlo. Y esa enfermedad ya queda determinada para poder elaborar una vacuna. ¿Qué es lo que es una vacuna? Digamos, es una vez que usted aísla toda las proteínas propias de ese germen. Usted tiene que tener una porción de proteínas con las que pueda estimular el sistema inmunológico exclusivamente a ese germen y no a otro. O sea, yo no puedo agarrar una cadena de proteínas, elaborar una vacuna y decir, esta es la vacuna contra la tuberculosis. Ah, bueno, pero resulta que esa cadena de proteínas corresponde a un montón de otros patógenos. Entonces yo realmente no estoy teniendo una vacuna específica, no estoy teniendo lo que se llama gold estándar. Respecto de esto que están inoculando a la gente, que no es vacuna en absoluto, porque recordemos que el 12 de junio los propios CDC de Estados Unidos, los Centros de Control de Enfermedad, reconocen que no tienen gold estándar, no solo del SARS-CoV-2, sino que no tienen gold estándar de ningún virus. Escuche lo que le estoy diciendo. O sea, no tienen gold estándar de ningún virus. Si no tienen gold estándar de ningún virus, no tienen el del sarampión, el de la paperas, el de la rubiola, no tienen nada. Esto es una confirmación de parte de los CDC. Confirmación que el gobierno argentino copia y repite reconociendo que tampoco tenemos gold estándar del SARS-CoV-2, sino que solamente se están haciendo pruebas reactivas con pequeños porcentajes de la cadena de nucleótidos del virus SARS-CoV-2. Y volvemos, entonces, si no tenemos el gold estándar, no tenemos la cadena de nucleótidos específica para este virus, ¿qué estamos inoculando? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la gente? ¿Se entiende lo que digo? Bien, si vamos a la prueba diagnóstica, porque Robert Koch ponía el bacilo de la tuberculosis en un microscopio y lo estudiaba. Si vamos a la prueba diagnóstica, ¿no? Nosotros, esa famosa PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, ya sabemos, porque el propio creador de la reacción PCR, que no es una reacción, sino que es un estudio de duplicación de ADN, ya el propio creador, Cary Mullis, el doctor Cary Mullis, premio Nobel de Química 1993, que descubrió la PCR, o la creó él en realidad, allá por la década, fines de la década del 80, el año 89 creo que la hizo, 88, y gana el premio Nobel de Química en 1993. ¿Pero qué pasaba? Había muchos científicos que para esa época estaban usando la PCR para tratar de demostrar que el virus del HIV era el causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, del SIDA. Y entonces, en el año 97, 4 años después de haber recibido el premio Nobel, gracias al descubrimiento de la PCR, Cary Mullis da una conferencia en California, cuyo video está al alcance de cualquiera, explicando que de ninguna manera se puede usar la PCR para diagnóstico de carga viral. Tal es así que la PCR no puede medir más de 200 nucleótidos. Los nucleótidos son como pequeños eslabones de una cadena gigante que es el virus. Entonces, estos virus que tienen casi 30.000 nucleótidos, este SARS-CoV-2 que figura en el registro de patentes en Estados Unidos, tiene 29.881 nucleótidos. Y estamos haciendo diagnóstico con un estudio que no puede medir más de 200. De hecho, en Argentina, creo que los PCR que se usan acá no miden más de 60 o 70 nucleótidos. En algunos casos, muchos menos. Entonces, es como si yo le llevara a usted un ladrillo y le dijera, acá tiene la casa. No, ¿cómo? Sí, acá tiene la casa, tiene 4 dormitorios... cocina, comedor, living. Bueno, no, usted me trae un ladrillo. Bueno, es equivalente un ladrillo contra una casa, el positivo de la PCR contra el hallazgo del virus completo, de todo el viroma completo. Esa cosa que no lo tiene nada. Es obsoleto totalmente, entonces. Lo escucho mal. Es obsoleto. Yo más que obsoleto diría que es un fraude. Sí. Más que obsoleto, después de un año y medio de tener sometida a la población, yo diría que es un fraude. ¿Por qué estamos privados nosotros, los médicos que tenemos esta información, estamos privados de divulgarla por los medios masivos? Doctor, le hago otra pregunta muy aclarativa su respuesta y demás. Lo hablo desde mi ignorancia y sigo diciendo mi ignorancia porque uno ignora todas estas cosas, ¿no? Yo si algo, me reconozco que no soy, es bruto. Ignorante ignoro muchas cosas, pero bruto no soy, lo entiendo perfectamente. La pregunta es la siguiente: ¿por qué no se hace un debate de científicos argentinos? Porque es clarísima su exposición. Entonces, ¿por qué hay tanta disparidad con tantos médicos? Que acá, por ejemplo, Mar Chiquita, donde nosotros vivimos, los médicos insisten, vacunate que te salvás. Y si tenés la doble dosis, mejor. Y hay una ignorancia. Y entonces yo digo, ¿cómo? Usted es médico, se graduó en la misma facultad que se graduaron estos médicos. ¿Por qué hay tanta disparidad? ¿Y por qué no se hace un debate de científicos argentinos, como se está haciendo en otras partes del mundo, donde sí se hacen los debates y donde sí se están suspendiendo las vacunas? Justamente porque las vacunas están matando más gente que el virus, supuesto virus. Bueno, yo inicié mi exposición diciendo que yo era un médico tradicional. O sea, tengo 37 años de médico, y he ejercido la profesión como la ejerce el 90% de mis colegas, en forma tradicional. Pero a mí me hizo un clic la incoherencia de los datos recibidos. Entonces, yo le pido a mis colegas, pero con todo el amor del mundo se los pido, con el corazón en la mano, que nos sentemos a hablar de medicina, que no le aconsejemos a una persona que se vacune con algo que ni siquiera es una vacuna, con algo que puede llegar a modificar genéticamente su carga de ácidos nucleicos para el resto de su vida. Y esto lo está promocionando el mismo gobierno argentino, diciendo lo que tiene, lo que va a ser la vacuna en el organismo humano, diciendo que es una alteración genética, ya lo ha publicado eso. Ha publicado una publicidad, una propaganda, donde se ve claramente cómo se usa el método CRISPR, que es un método de tijera, que ya Bill Gates, hace ya varios años, explicó que estaban estudiando un método CRISPR para poner el antígeno dentro de la cadena de ADN humana para que el núcleo solito elabore los anticuerpos. Es una aberración biológica, como digamos, despreciando la propia inmunidad natural que tenemos todas las personas, todos los seres vivos, y creyendo y haciéndole creer al mundo que solamente a través de una inmunización artificial los cuerpos se pueden defender de las agresiones. O usted vacuna a los ciervos en el campo, o a los caballos, ¿contra cuántos gérmenes los vacuna? ¿Cuántos gérmenes tenemos nosotros en el cuerpo? Para que ustedes sepan, nosotros tenemos 10 veces más bacterias que células, y 25 veces más virus que bacterias. Entonces, ¿cuántas inoculaciones nos tenemos que poner para inmunizarnos de todos los gérmenes que tenemos en la garganta? Yo lo desafío a que usted se haga un análisis de un exudado faríngeo y que el bioquímico, el inmunólogo, el bacteriólogo le diga cuántas bacterias tiene y qué distintos tipos de cepas tiene. Bueno, no le va a alcanzar un libro para escribir la cantidad de bacterias que tiene. Entonces, ¿por qué se ha empecinado en inocular este material transgénico en forma sistemática, sin los trabajos realizados, con inoculaciones, como me nombró recién usted, la de AstraZeneca, que se suspendió en 15 países de Europa, y corriendo la mandaron a Sudamérica? ¿Por qué no la mandan a África? Porque durante años usaron a los pobres africanos como conejillos de India. Entonces la Organización Mundial de la Salud, en el 90% de los países africanos, está absolutamente prohibida, o sea, está vedada la OMS. Bueno, esa información está blindada en Argentina, no se publicita. Lo único que se hace es mantener a la población en un estado de tensión y de temor permanente para conducirlo como cuello de botella a la vacuna. Y respecto de mis colegas, la pregunta que usted me hizo, ¿por qué los otros médicos aconsejan? Y es porque nosotros hemos sido educados con una plataforma científica y con un método académico que invariablemente nos conduce a estudiar de libros cuya procedencia no investigamos. Ese es el método académico. Los médicos estudiamos de ciertos libros, que son todos iguales en todos los países, solo que acá en la Argentina los traducen al castellano. Entonces, a mí un día me hizo un clic y dije, ¿cuál es la fuente de la información y cuál es la fuente de la formación médica que hemos tenido? Y empecé a hacer una revisión y encontré cosas verdaderamente patéticas. Todos los libros de medicina y todas las currículas universitarias fueron modificadas a principios del siglo XX. Vale decir que los profesores, de los profesores, de nuestros profesores, ya estudiaban con esos libros. ¿Y cuál es el método? Ir al libro, estudiar, aprender, porque los médicos somos máquinas de trabajar y de estudiar, y ya una vez que tenemos el conocimiento encriptado en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro sistema consciente, entonces nosotros vamos a buscar en el paciente lo que hemos aprendido en el libro. Y hacemos las prácticas hospitalarias, después las especialidades, siempre vamos al libro. Después aparecen ya, más en la era más cercana a nosotros, moderna, aparece en esta era moderna mucha, no moderna el laboratorio, sino la era moderna, ya aparecen las revistas científicas, como la meca de la ciencia, como la palabra santa de que si aparece un artículo publicado en Lancet, en Nature, en el New England Journal of Medicine, entonces ya directamente es como que Dios bajó las tablas, la Biblia la bajó del cielo y dijo, esta es la medicina que ustedes tienen que aplicar. Pero ¿quiénes son los propietarios de esas revistas? ¿Quiénes son los...? Son los mismos propietarios de los laboratorios. Claro, eso sí. Y si no son absolutos, son socios. Dios. Te iba a preguntar si y no tenían que ver. Y todo coincide, Gustavo. Otra, ¿sabe qué pasa, doctor? Yo estoy preocupado por la población, por mi familia, y como yo me dedico, me dedico a la política, la gente dice que esto es política, ¿no? Y yo digo, no, somos los de abajo que queremos saber qué es lo que está haciendo, que están haciendo los de arriba. Acá no hay derecha ni izquierda. El tema que tenemos... Escúcheme, Gustavo. Sí, sí, lo escucho. A mí no me busquen en ninguna lista. A mí... No me busquen en ninguna lista porque yo no hago política. No, yo no hablo. Yo no estoy dando esta entrevista. Hablo de mí, ¿no? Yo no estoy dando esta. No. Pero está claro, le aclaro, de que yo no estoy dando esta entrevista ni todas las que di ni seguramente daré. Porque estoy haciendo proselitismo político. Esto no es propaganda política. Doctor, ahora soy Osvaldo. A la conciencia social. Le quiero hacer. ¿Usted qué piensa de que por qué los medios, el periodismo. No saca todo esto, en Buenos Aires no saca, apenas hubo dos programas en televisión que tocaron más o menos el tema, Chiche Helbun y el doctor Castro, y no, ¿por qué se oculta esto? ¿Por qué los medios no salen a decir? Lo tocaron muy por encima hasta que se pusieron en contra de lo que es la pandemia y el, no, bueno... el tema es así, los medios de comunicación masivos en todo el mundo son monopólicos, porque aunque ustedes no lo crean, el 95% de los medios de comunicación masivos pertenecen a 5 corporaciones. Claro. No tiene sentido que yo las nombre porque no sí, es mi intención. Sí, no, claro. Pero la información está capturada, amigo. Sí. Totalmente. Por eso. Hemos pedido debate científico. La periodista Viviana Canosa lo pidió en A24. Sí. Se lo pidió al canal y dijo, por favor, quiero que el canal después me conteste porque sería muy útil hacer un debate con otros médicos que no es que piensan distinto, que tienen otra visión de la ciencia. O la ciencia es una ciencia exacta. No. No es 2+2=4 la medicina. No es 2+2=4. Entonces, ¿por qué nosotros, que somos médicos, no somos médicos recién recibidos, tenemos años y años de experiencia y tenemos el aval científico de una medicina ortodoxa como la que hemos estudiado? O sea, nosotros hemos estado en la vereda enfrente. Tenemos más autoridad que nadie para decir, señores, hemos estado en la vereda enfrente con ustedes hasta hace 2 años. Haciendo lo mismo que hacen ustedes. ¿Por qué no nos escuchan? Claro. Porque escucharnos a nosotros crearía un conflicto verdaderamente de proporciones insospechadas. Insospechadas. Escúcheme, doctor. Y le repito, sí. No es una cuestión política. No sí. Es una cuestión política. Todos los países con gobiernos de todas las corrientes políticas están haciendo lo mismo. Claro. Escúcheme, los médicos que están todas las mañanas y todas las tardes en la televisión, en la radio, en todos lados, ¿no? Que están dando que sí. Lo bueno es vacunarse. ¿Esos médicos están jugando su prestigio también? No le quepa ninguna duda. Porque yo veo médicos yo muy importantes no de Buenos capaz. Aires que dicen que lo bueno es vacunarse. O sea que hay uno que es asesor presidencial, el doctor López. No, bueno, pero... el doctor Eduardo López. Sí. Bueno, él correrá con la responsabilidad de lo que dice. Porque la responsabilidad profesional, es personal. No es institucional, es personal. O sea, acá no hay una ley de obediencia debida, que incluso fue derogada ya hace muchísimos años, ¿no? En decir, no, a mí me dijo el presidente que tenía que decir tal cosa. No, usted es médico y usted tiene que saber. Correcto. Y López es infectólogo. Así que debería saber, se supone. Se lo está diciendo un emergentólogo que no está en la especialidad y que tuvo que estudiar todo este año y medio, porque yo tuve que estudiar de nuevo Porque para poder hablar, para poder recibir una entrevista como la que me están haciendo ustedes, con preguntas abiertas, que ustedes me pueden preguntar de lo que quieran, yo tengo que tener el conocimiento suficiente como para poder responder. Y yo hace un año y medio no lo tenía. Entonces tuve que estudiar. Doctor, otra pregunta, ¿no? Sí. Porque la gente pregunta, ¿de qué se muere la gente? Entonces, están saliendo ese estudio en todas partes del mundo, que y en Estados Unidos salió, sale en la prensa, lo que pasa es que se oculta, y, sale, y entonces toda esta información sale en las redes sociales, ¿no? Que están tirando grafeno, que las vacunas tienen óxido de grafeno, son técnicas nuevas, tienen mercurio, que yo el otro día lo dije acá en esta radio y me salieron a matar por los medios. La gente no sabe, en su mayoría, que el timerosal es mercurio. Yo lo sé porque lo estudié, ¿es verdad? Sí, efectivamente. Efectivamente, tienen óxido de grafeno. Eso ya está comprobado, eso ya no es una versión ni es un rumor, eso ya está comprobado. Bueno. Podemos hablar, si quieren, del grafeno, pero de todos modos, yo voy más a lo conceptual. Al principio de la charla, yo hice una descripción topográfica de cómo se había esparcido este problema. Yo no voy a hablar de pandemia ni de pandemia ni nada, voy a decir este problema que tiene la sociedad, porque es un problema real en todos los aspectos, no solo sanitario, en otros aspectos también. Entonces, esa topografía geográfica que empezó en Wuhan, después fue a Milán, después fue a Londres, volvió por Madrid, pasó a París, a Berlín, a Nueva York. Para mayo del año pasado, dentro de las investigaciones que yo hice, estudié el mapa de antenas con tecnología 5G que había en el mundo, que había muy pocas. Porque después que nos encerraron un año y medio, ahora el mapa cambió. Ahora hay antenas 5G por todo el planeta. Pero, coincidía extrañamente y curiosamente esa topografía con la distribución planetaria de las antenas 5G para ese entonces. Tanto es así que Wuhan, que tenía la mayor cantidad de muertos, tenía también la mayor cantidad de antenas. Tenía en ese entonces 2.400 antenas. Ahora ya hay más de 14.000, pero en ese entonces tenía 2.400. Bueno, le seguía Milán, le seguía Londres, Madrid, París, Nueva York. Nueva York tenía, creo que era la tercera ciudad en ese entonces. Pero la topografía era esa. Entonces, ¿de qué pandemia hablamos? Cuando hacemos la revisión científica... Doctor, y la revisión, disculpe, para dejar claro el tema. Es la irradiación de las antenas que está matando a la gente por el grafeno en el cuerpo. Bueno, a ver, el grafeno es uno de los elementos que perjudica a la gente. A nosotros se nos ha intoxicado con metales pesados desde tiempos inmemoriales. Estamos encontrando metales pesados, el equipo de investigación nuestra, de bioquímico. Está encontrando metales pesados en la hierba, en el té, en medicamentos, porque ahora que nos hemos dado cuenta que la radiación electromagnética activa ciertos metales que no tienen que estar en el cuerpo y sin embargo están, gracias a la medicación y a la alimentación y a la vacunación, esos metales se activan con las radiaciones y alteran el metabolismo celular. No solo causan cáncer, esterilidad, no, alteran molecularmente la unión del oxígeno con la hemoglobina, que es la proteína que tiene que transportarla. A 60 gigaciclos, la hemoglobina no interpreta el átomo de oxígeno, el átomo de oxígeno empieza a vibrar, el electrón vibra. Entonces es como que la llave no abre la puerta. Por eso el paciente siente esa asfixia grave, aguda. Y eso lo comprobaron los médicos italianos, liderados por el doctor Pasquale Baco, que revelándose y a escondidas del gobierno que prohibía las autopsias, hizo 500 autopsias demostrando que no había virus en ninguna. Entonces, ¿por qué toda esa información se nos blinda a nosotros? Bueno, por eso no hablamos por los medios masivos. Imagínese si yo hablara por Canal 11, por ejemplo, por Canal 13, todo esto que estoy diciendo. ¿Me pegan un tiro en la cabeza? Claro, ¿sabe lo que pasa, doctor? Que yo estoy preocupado, primero como representante político de un municipio, en la cual se le está diciendo a la gente, el intendente es responsable y te vacuna con doble dosis, y los médicos de acá de Mar Chiquita, como de la provincia, como de la nación, dicen vacunate continuamente. y ahora van a entrar 400.000 dosis de AstraZeneca que las regaló el gobierno español, justamente porque allá los análisis dicen que de 10 vacunadas con AstraZeneca mueren 9. Entonces, sí. Y esto está pasando con la mayoría de la vacuna. El otro día TN hizo, muy muy cortito lo dijo, lo puso en su cuenta de por internet, en los portales, pero muy chiquitito. Y digo, pero ¿cómo? ¿Nos van a regalar 400.000 dosis de AstraZeneca cuando sabemos que la suspendieron porque de cada 10 mueren 9? Entonces, ¿qué seguridad tiene un intendente, o el de acá de Mar Chiquita, el de la provincia de Buenos Aires, para hacer esto? Perdón, pero tengo entendido que hay 3 millones de AstraZeneca, que ahora llegan 300 o 400 esta semana que viene. Exactamente. Pero que hay, o sea, que el gobierno sigue negociando con AstraZeneca ahora. Por eso, entonces... Pero a ver... Sí, lo escucho. A ver, ¿quién se hace responsable? ¿Quién se hace responsable? Yo quiero saber quién se hace responsable. Porque de la cantidad de muertos que tuvimos en lo que va del 2021 y datos del Ministerio de Salud de la Nación, el 88% de los muertos que tuvimos en nuestro país ya habían recibido la vacuna COVID. ¿Quién se hace responsable de esa cifra? Y nadie, porque así ya lo vieron. Y siguen estimulando la vacunación. Es lo que yo dije al principio. Hay intereses supranacionales que evidentemente nuestro gobierno no puede manejar. ¿A quién le debe plata a la Argentina? Y a todo el mundo. A los marcianos también le debemos plata. Si existen los marcianos, le debemos plata también a los marcianos. Sí. No, pero ¿quién tiene los bonos de la deuda externa argentina? ¿El grupo Vanguard? ¿El grupo BlackRock? ¿Quiénes son? Sí, de plata. Son los mismos que son los dueños de los laboratorios. Gustavo, son los dueños de los laboratorios. Sí, claro. Sí, sí. Yo bien. Lo sé, ¿no? Yo eso lo sé porque lo estudio lo y sigo... Público, sigo sí, no, lo sé y sigo la información. Lo que pasa es que a mí lo que me asusta es que justamente con mucha libertad, no solamente este intendente, sino todos los intendentes de toda la provincia, de cualquier partido político, dicen hay que vacunarse y no toman conciencia. Vivimos en un sistema piramidal. Vivimos en un sistema piramidal. Revise los dibujitos que tiene el dólar en el reverso. Sí, la pirámide, sí, el ojo que todo lo ve. Y va a ver la pirámide. Sí. Y yo por eso llamo a reflexión a mis colegas. Porque los médicos en los hospitales obedecen lo que le dice el jefe de servicio. El jefe de servicio lo que dice el director lo que dice el ministro de salud de la provincia, el ministro de salud de la provincia lo que dice el gobernador lo que dice el presidente, y el presidente a quién obedece. A los grandes el presidente. Este nuestro es médico. No. ¿Es médico el presidente? No. Y bueno, entonces yo creo que debería ser un poquito más prudente y no dejarse llevar por lo que digan dos o tres asesores. Claro. Dos o tres asesores están manejando la vida de millones de personas. ¿Pero qué locura es esta? ¿Desde cuándo en la medicina no hay debate? ¿Desde cuándo los médicos dejaron de hacer revista de sala? Y dejaron de hacer congresos, simposios, encuentros, jornadas médicas para debatir sobre lo que cada uno veía en sus enfermos. O yo en este año y medio no he visto enfermos. He visto más de 1.500 casos de problemas respiratorios con supuesto diagnóstico de COVID, y gracias a Dios solamente interné a 5. Porque si yo los hubiera llevado a internar por una tos o un poquito de temperatura que hubiera tenido, capaz que no tenía esos 1.500 resultados positivos. Habría tenido... 200. Lástima que la gente ve... Hisopado, mal diagnosticado, intubado. Lástima que la gente ve en televisión, los infectólogos todo el día están dando información y todos coinciden en que lo mejor que hay que hacer es darse la vacuna. Y la gente va siguiendo la indicación que dan esos infectólogos. Entonces habría que ir abriendo un poco para que la gente se entere lo que pasa. Esperemos que esto vaya... a otros lugares y que podamos seguir hablando con este tema, doctor. Lamentablemente sí. Se nos está acabando, pero la conversación ha sido excelente. Acá la gente se está escuchando esto, va de acá va a salir a otros lugares, así que esperemos que la gente de a poco se vaya enterando de lo que está pasando. Le agradecemos mucho. Sí, necesitamos más valientes en el país, claro. Más médicos valientes, más periodistas valientes, más claro. Políticos valientes, necesitamos gente valiente, jueces valientes. valientes, fiscales valientes, o los fiscales no van a actuar de oficio cuando pasan estas cosas. Por supuesto que sí. ¿Se entiende? Bueno, acá hay una... Bueno, necesitamos argentinos valientes. Doctor, le hago una preguntita que nos hacen a la radio. Preguntan cómo defenderse ante la obligación de vacunarse. No hay obligación ninguna. De hecho, yo comenté que la ley 27.573, que es la ley de vacunación COVID, dice que es universal, gratuita y voluntaria. Sí, es ilegal, digamos. Es una norma, pero va contra la Constitución. Sí, hay muchos abogados... En realidad las vacunas, todas las vacunas, y yo tengo 6 hijos y están los 6 vacunados, o sea que yo soy de la medicina tradicional. Pero las vacunas nunca han sido probados los efectos beneficiosos. Siempre ha sido una esperanza, una intuición, un deseo de que genere inmunidad. Eso será para otro momento, si quieren después hablamos del tema de lo que era la medicina antes y lo que es la medicina ahora, ¿no? Por supuesto. Y de cómo fue... ¿Cómo fueron cambiadas todas las currículas universitarias? Por eso los médicos hoy no entienden lo que pasa y no saben cómo pelear contra esta locura, ¿no? Bueno, quedó contestada la pregunta del docente, ¿no? Así que repetimos la ley. Pero eso se lo preguntamos a la doctora ahora que va a hablar al aire. Doctor, yo le deseo todas las bendiciones, Dios lo bendiga a usted y a su familia, gracias por su valentía y por aclararnos, ¿no? Porque cuando uno sale a hablar, enseguida lo tachan de que está en contra del gobierno, y yo, como digo, nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, somos los de abajo que queremos saber qué es lo que están haciendo los de arriba. Además, doctor, esta radio es independiente, así que puede hablar, todo el mundo puede decir lo que piensa. Le agradezco el espacio y de ningún punto de vista yo haría una declaración política. No hay nada más lejos de mi intención que crear un preconcepto político de todo esto. Claro, porque algunos nos acusan, le digo, algunos colegas encumbrados en ciertos cargos de ciertas corporaciones, porque yo estuve detenido 3 días en Rosario por pretender hablar como ustedes me han permitido hablar. Entonces, hay ciertos médicos que están encaramados. ¿Usted estuvo con el doctor Arriaga preso? Sí, estuvimos en la cárcel. Justo por informar la verdad. Por querer pretender un debate científico, no tenemos derecho a decir lo que pensamos como médicos, y todo lo que decimos tiene sustento. Y no hace falta saber medicina, hace falta usar la lógica nada más. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que le pido a la población es que piense antes de actuar, y no se quede con una sola versión, que piense. Porque cuando uno va al médico y el médico le da un diagnóstico equivocado, va a otro médico, hasta que uno le encuentra la enfermedad que hay que tratar. Yo les agradezco una vez más, no quiero quitarle tiempo a la doctora, pero quedo para cualquier oportunidad que ustedes necesiten difundir algo de lo mucho que hemos hecho el grupo de médicos por la verdad, que también tenemos diferentes especialidades, tenemos diferentes niveles de conocimiento y diferentes niveles de ciencia, ¿no es cierto? Pero bueno, le respondo con otras bendiciones de mi parte para ustedes, para todas las familias de ustedes, y que esperemos que Dios esté con nosotros, porque realmente estamos viviendo momentos muy oscuros. Muchas gracias por su tiempo, doctor, y esperemos que podamos seguir hablando de este tema. La radio está abierta, así que bueno, trataremos de seguir informándole a la gente como corresponde. ¿Cómo no? Un abrazo. Gracias, doctor, por su tiempo. Feliz domingo, buenas tardes.